Negro Bandeño. Fernando, ¿cómo te va? Mati Traversa soy, buen día. Hola Matías, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, tranquilo, muy bien. Descansando, trabajando y bueno, siempre estamos en acción, digamos, ¿no? Y decía yo en el arranque del programa que no solamente es una cuestión de poder mantener un proceso deportivo y un proyecto deportivo institucional, es también una decisión querer mantenerlo, porque no es solamente contar con los recursos para poder dejar a los jugadores que estuvieron la temporada anterior y de hecho confiar en ellos y para algunos hacerle contratos más largos, misma situación contigo como entrenador. Digo, me imagino que eso también te debe dar cierta tranquilidad para poder pensar en el futuro del equipo y en las distintas acciones que están planificando con este Olímpico de la Banda. Sí, Matías, mirá, en nuestro ambiente hablar de tranquilidad es una palabra casi te diría que está en extinción. Lo que sí, obviamente, el hecho de que el club siga creciendo, la parte deportiva tenga aspiraciones, y obviamente gente de la dirigencia lo pueda sostener en el tiempo, es lo que todos deseamos realmente. O sea, no es fácil conseguirlo, no es fácil obviamente tener, en el caso personal mío, la relación que tengo con el presidente del club, el respeto, el hecho de que escuchen todo lo que uno cree que es mejor para un proyecto de alto rendimiento y que le va a quedar al club. La verdad que es como contaba la otra vez cuando estuve dando la charla de gestión, es lo que lo sueñan todos los entrenadores, realmente tener esta posibilidad de poder sostenerse en el tiempo, sostener un proyecto que sea respetado, ¿no? Bueno, y el proyecto, al menos con muchísimos de los jugadores, casi la mayoría se sostiene, porque estaba la continuidad de Maxi, la tuya, Van Lacke y Cosolito, ahora lo de hoy de Justin Williams, la continuidad de Diego Guaita, que tenía contrato de la temporada pasada. Sí. No, realmente es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, son jugadores que, digamos que el proyecto siempre, obviamente, es del dirigente. El programa deportivo lo estamos tratando de llevar, dándole continuidad al gran trabajo que ha hecho este grupo el año de la temporada pasada. Tampoco vamos a hacer ¿cómo te puedo decir? Soberbio de decir que lo esperábamos. La verdad que el grupo se fue armando, se fue construyendo y bueno, hoy teniendo una liga sudamericana en 60 días, yo creo que lo que amerita es darle continuidad, que ensamblemos rápido de vuelta y tratar de ser competitivos en el primer torneo, en el primer objetivo que tenemos del año, ¿no? Bueno, pero por eso decía, no solamente cuestión de poder, el poder y el querer me parece que acá están emparentados. Totalmente. La liga tiene muchos ejemplos, Fernando, de equipos que han o jugado finales, o finales de conferencia, o semifinales de liga, que de una temporada a la otra se han desarmado. Es verdad. Con lo que cuesta armar estos proyectos, porque en definitiva también tiene un costo armar un equipo para mantenerlo. Con lo que cuesta armar grupo, Matías, claro. Hoy. Ese es el problema. Porque vos podés tener gente, pero después, obviamente, te cuesta tener que armar el grupo. Son 9 meses, casi 10 meses de competencia, porque siempre aspirás a estar arriba, en semifinal y final. Y bueno, obviamente que el grupo es muy importante, el cuerpo técnico, no solamente la contratación de jugadores, sino que también hemos contratado un segundo preparador físico para poder llevar adelante un programa, abrir nuestra primera oficina, digamos, de ciencias de la de esta profesión y agregar nutricionista. Y bueno, obviamente estamos con aspiraciones también de utilizar toda la infraestructura que tenemos para la recuperación deportiva, la prevención deportiva. Así que realmente, digamos que se está creciendo en lo que creo yo tiene que ser hoy un cuerpo técnico de alto rendimiento, ¿no? La renovación de Williams, ¿era prioritaria pensando en la parte deportiva de la temporada que viene? En mi estructura deportiva, sí. Obviamente que era una de las aspiraciones que teníamos y ya en la liga mismo habíamos empezado a hablar con él. Él se fue asentando en la liga, se fue asentando en el grupo. Digamos que seguramente él también está contento, no solamente nosotros, de que ensambló muy bien en el grupo y en la parte deportiva prácticamente, bueno, fue el MVP de la liga y que vemos que lo puede hacer mejor, que vemos que siga mejorando obviamente su juego ofensivo, Así que realmente estamos muy contentos con él y muy contentos de que haya renovado, ¿no? ¿Y hay alguna novedad con respecto a la situación que estaba conocida y que podría concretarse, o al menos creíamos que se podía concretar, con respecto al fichaje de Luciano Mazzarelli, que se habían interesado ustedes en el chico que estuvo en Peñarol? Sí, estamos interesados. Obviamente que me parece que el acuerdo que falta es por esos famosos derechos de formación. Ajá. Que tienen que ajustarlo, obviamente, la gente, Olímpico y Peñarol, pero digamos que te diría que estamos muy cerca de tener un acuerdo final con él, ¿no? O sea, sería un aporte importante para el equipo, más para cualquier equipo que juegan dos torneos, dos competencias. Creo que alargar el equipo es, para mí, es clave. Uh-huh. Así que en ese sentido sería muy importante poder contar con Luciano, ¿no? Y te puedo preguntar por otro nombre, a ver si existe la posibilidad, como ficha U23, la de Matías Bortolín, para integrar tu equipo. Sí, lo de Bortolín me encantaría, pero el tema es el costo, Matías. Ajá. O sea, nosotros tenemos intenciones, ojalá pudiéramos incorporarlo, pero bueno, obviamente que no llegamos con el dinero y se nos complicó muchísimo esa situación. Me parece que es un jugador que tiene que explotar todavía, que tiene que mostrar obviamente muchísimas cosas, porque tiene unas condiciones tremendas. Para mí es un jugador internacional, pero sí. Pero bueno, yo no manejo el futuro, ni la inversión, ni lo que desean los jugadores. Nosotros manejamos un presupuesto y ya estamos haciendo, todavía nos faltan cerrar dos fichas titulares, y bueno, yo por ahora, si no baja, o sea, no podemos llegar al acuerdo económico, mi prioridad son el 3 y el 4, ¿no? Uh-huh. Titular. ¿Qué es más importante hoy por hoy en tu cabeza? ¿Las competencias que se vienen o bien lo pensás mancomunadamente, en conjunto? Todo lo que se hizo y lo que se está por hacer institucionalmente, y también todo lo bueno que se hizo en la temporada pasada y lo que proyectan para esta en lo deportivo. No, nos preocupa las dos cosas, ¿viste? Porque me preocupa hacer una buena pretemporada, me preocupa, obviamente, seguir teniendo, mejorar la infraestructura, me preocupa la Liga de Desarrollo, me preocupa, obviamente, que el equipo se ensamble rápido. Digamos que son las preocupaciones de todos los entrenadores, obviamente, porque el equipo agarre rápido el juego que uno pretende, y ya te digo, mucho más que la Liga Sudamericana no te da mucho tiempo, claro. No es la Liga de las Américas que tenés en febrero. O sea, la Liga Sudamericana tiene que ensamblar rápido, y sabemos que hay los equipos que compiten en Brasil o en Venezuela, que son los rivales, digamos, uruguayos, empiezan más tarde que nosotros. Entonces tenemos una pequeña ventaja si arrancamos bien. Así que, bueno, el objetivo, te digo, creo que uno ve el todo. Tengo la fortuna de tener un presidente ambicioso, un presidente que está con los pies sobre la tierra, y que obviamente ambos pensamos en las dos cosas, en lo institucional y obviamente también en lo deportivo, ¿no? Y están esperando el sorteo de la Sudamericana, imagino, de manera ansiosa también para... Sí, estamos intentando ser sede de un cuadrangular, que nuestra gente disfrute por primera uh-huh. vez un torneo internacional de local, pero si no se puede, bueno, trataremos de ser competitivos para poder ir sorteando la fase, ¿no? Así que, ya te digo, creo que tenemos muchos compromisos lindos, el desafío de volver a una semifinal de la Liga. Obviamente lo queremos hacerlo, sabemos que tenemos otra vez una zona norte impresionante en calidad de equipos, sí, así sí. Que realmente ya sabemos que tenemos un año duro, pero bueno, queremos estar en todas las competencias que hayan, queremos que Olímpico esté presente, ¿no? Seguro, y también en el sur hay algunos gigantes despiertos y algún otro dormido que se despierta en cualquier momento también. Y ojalá, sí, eso seguro. obviamente es lindo para la competencia, es lindo para el crecimiento de obviamente también de nuevas plazas que se van entusiasmando y que van viendo que esto está creciendo. Sabemos que hay problemas, pero que se van a ir solucionando año a año. Hablamos de una liga de casi 30 años, pero esta liga es nueva, uh-huh. Este sistema es nuevo. Tenemos una DC nueva, entonces creo que en ese sentido, a pesar de los avatares y las cosas que fueron sucediendo en estos meses, Me parece que hay que acostumbrarse a abrir el diálogo, a negociar, y obviamente que todos estén contentos, no una sola parte, que todos los que estamos adentro de este espectáculo estén felices. Así que me parece que en 2 años se han producido muchísimas cosas. Hagan una evaluación de estos 2 primeros años y han ocurrido cosas. Y creo que todo eso va en bien de los que estamos dentro de... obviamente dentro de este espectáculo, ¿no? Te saco de Olímpico de la Liga y por último, para consultarte con respecto a la selección argentina, sos conocedor del paño, sos conocedor de las historias que hay en Brasil detrás del Juego Olímpico, porque de alguna forma las conocés y muy bien, porque esto no es de ahora, se viene trabajando desde hace mucho tiempo para conseguir esto, para tener una selección como la que va a dirigir Rubén en el Juego Olímpico, pero me gustaría que me des tu visión con respecto a cómo se fue armando Argentina, a la participación, a qué expectativas tenés. Y naturalmente, conociendo Brasil y a la selección de Rubén, ¿cómo llegará ese Juego Olímpico a Río? Bueno, en el caso de Argentina me parece que el recambio generacional está hecho y con la inclusión de algunos jugadores más jóvenes que ya están pisando fuerte, obviamente, en la selección mayor. Creo que Argentina va a estar competitivo, ni hablar, obviamente, con el aporte que le van a dar los 4 jugadores, obviamente, de la generación dorada, sin ninguna duda, el aporte de experiencia, básquetbol, y obviamente los mejores consejeros que pueden tener hoy los jugadores jóvenes, los nuevos. En el caso de Brasil, creo que Brasil va a jugar con el mismo equipo que jugó en Londres, casi, salvo Faverani, tuvo una pequeña lesión, pero es el único que se incorpora, que ya se tendría que haber incorporado antes, pero no, por distintas circunstancias. El jugador brasileño mira mucho más sus intereses en la NBA o en sus equipos que jugar para su país. Obviamente que Rubén está con una gran expectativa porque el equipo ya se conoce, el equipo es un equipo con mucha experiencia, va a ser un duro rival, obviamente, para todos, mucho más siendo local, pero ya te digo, a lo mejor quizás en este final de periodo olímpico a Rubén le hubiese gustado tener 4 o 5 jóvenes insertados, digamos, dentro del equipo, ¿no? Pero bueno, se vio que hay jugadores que se van a jugar a la NBA y juegan poco, van a Europa y no juegan, claro. Entonces hay que recuperarlos, un poco, ¿te acordás? La historia del comienzo de la generación dorada, que obviamente nos costaba mucho recuperar a los jugadores que estaban faltos de competencia o que iban a jugar y no jugaban. Bueno, obviamente que Brasil un poco está viviendo eso, pero que, bueno, como dato, digamos, de color, es la primera vez que siento, será porque son locales, que se han comprometido con la selección brasileña. Claro. Y al talento que tienen, se torna un equipo más peligroso todavía, ¿no? Sí, con lo que cuesta, ¿no? Exactamente. Y con lo que para algunos parece no costar tanto, porque a veces lo vemos, esto sí, el tema del compromiso en los jugadores con la selección argentina. No pasa que nosotros somos un ejemplo en el mundo, Matías. Nosotros somos un mal ejemplo. Así. Claro, entiendo. Nosotros somos un ejemplo, hablar de compromiso y pertenencia de nuestros jugadores argentinos es impresionante. Somos modelo en el mundo, te puedo asegurar, en el mundo. Lo que pasa es que poco promocionado, quizás, porque siempre nos gustó verlo de afuera y no ver lo bueno de adentro, sino que miramos el resultado nada más, pero no tengo que el compromiso y el respeto somos los número uno del mundo, no tengo ninguna duda. El otro día insistía, y lo charlábamos con el gallego aquí, en... Feliz cumpleaños gallego. Sí, ahora cuando salga al aire, sale del banco en un ratito y feliz cumpleaños gallego, feliz cumpleaños. Lo vamos a saludar. Está muy viejo ese hombre, muy viejo. Y bueno, ya pasó, después le pregunto si él está en el tema de querer declarar su edad o no. Igual no creo que tenga. No, lo va a tener que decir, si no me llaman de vuelta, ¿eh? No, por favor. Está por encima de los 50 y pico, quédate tranquilo, olvídate. Hablábamos con el gallego de, tal vez lo más importante... de carácter transitivo, intangible, que puede llegar a haber germinado en distintas generaciones de piberío, que ha compartido y ha visto a la generación dorada, a algunos le tocó compartir concentración, otros sacarse una foto con su ídolo, me parece que es esto, la identidad, el sentido de pertenencia. Si eso se transmitió, se gana por goleada. Después el resto hay que trabajarlo. Seguro que hay que trabajarlo para ser competitivo. No tengas duda. Las falencias que vos les puedas encontrar a la selección es en lo deportivo, pero en el corazón, en el compromiso y la pertenencia, han dejado la marca para toda la historia. No digo que pueda haber alguno ahora que se haya copiado, pero no digo que los de antes no se comprometían. Lo que te estoy diciendo, que estos muchachos es un modelo que ya dejaron su marca para toda la historia. Después veremos si podemos número uno de vuelta, si podemos lograr una medalla olímpica, después veremos si podemos llegar a otra final del mundo. Se discutirá, hablaremos de básquetbol, pero de valores, sí. De valores no tenga ninguna duda que ya dejaron su sello para toda la historia, ¿no? Coincido, Fernando, al 100%. Te agradezco esta charla, nos estaremos viendo pronto. Te mando un cariño grande y gracias por compartir siempre un ratito con nosotros aquí en Uno Contra Uno Radio. Listo, les mando un beso, un saludo a todos, pásenlo lindo. Y que bueno, que por lo menos lleve alfajor el gallego ahí al... Y no sé qué trámite estará haciendo en el banco, pero... Si está tanto tiempo en el banco, algo debe estar... Bueno, una panadería, unas cositas ahí para todos los muchachos. Así que saludos para todos. Chao, un abrazo, Fernando. Chao, chao. Fernando Duró, el entrenador de ciclista olímpico de la banda, charlando de la llegada de este proyecto que continúa, que se agiga.